11 y 25 minutos, continuamos con la actualidad local. Ya decíamos que hoy teníamos un buen número de citas programadas. Vamos a quedarnos a continuación con temas de gestión municipal. Nos vamos a marchar telefónicamente hasta el Ayuntamiento de Ubrique, donde, por cierto, dentro de lo que son estas fiestas navideñas, a las 12:30 tiene lugar ese sorteo de lo que es Su Majestad de los Reyes Magos, que se elige por sorteo. Bueno, pues será a las 12:30 y también el sorteo de cartero real. Eso será más tarde. Antes nosotros nos vamos a ocupar de otras cuestiones. Cuestiones de gran interés a nivel local, como por ejemplo es el servicio, la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Es uno de los temas solo que vamos a abordar junto a otras cuestiones, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos, a todos los ubriqueños. Hay novedades, ya se viene anticipando, ¿no?, desde hace bastante tiempo. Lo que sí que es cierto es que se pretende, es el objetivo, que con el arranque del nuevo año pues haya ese traspaso, podemos decir, de lo que es la gestión de biorreciclaje actualmente a la nueva empresa, que eso sí, ya se da por seguro, si no me equivoco. Ahora, bueno, pues vamos a preguntar precisamente por eso. Va a ser Básica, la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, y la intención, ya con esto ya certificado de que la gestión correrá a cargo de Básica, la intención, ya decimos, es que con la coincidencia del 1 de enero, de la llegada del nuevo año, comiencen su servicio, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, ahí han sido muchas las reuniones, que hasta la fecha se ha mantenido tanto con los portavoces, también como la propia mancomunidad. Y en este caso, pues, vamos, ya está decidido para que en el mes de diciembre vamos a llevar a cabo un pleno donde vamos a aprobar la cesión a Básica por un plazo de 15 años y las reuniones, como digo, que se ha habido con anterioridad, pues se han planteado, sin duda, una de las cuestiones importantes que veíamos también alcalde, equipo de gobierno, los portavoces, que esta decisión, lógicamente, que se tomaba del Ayuntamiento de Ubrique, era un tema vital y importante, que, bueno, Ubrique está dentro de la composición del Consejo de Administración, y cualquier decisión, no solamente de Ubrique, cualquier decisión que vaya con relación a Básica, pues, digamos que el dentro de ese Consejo de Administración, Ubrique tiene total poder de decisión también para que cualquier decisión que se tome en general, en Básica, con relación pues a la mancomunidad, no se toma una decisión, Ubrique no toma una decisión en decir que sí o que no. Es decir, cualquier cuestión importante en Básica, como digo, no en Ubrique, es vital que Ubrique tome la decisión para cualquier cuestión en general que se tome en Básica de cara a la propia mancomunidad. Podríamos decir que tiene derecho de veto, no sé si llamarlo de esa manera, uh-huh. Digo, para que al fin y al cabo la decisión sea, valga la redundancia, decisiva, ¿no?, por parte de Ubrique. Sí, no, eso era importante, no solamente que pasamos de realmente una empresa privada, casi el 100%, pasamos a una empresa pública, ¿no? Entendemos que durante todo este tiempo han sido muchas reuniones con empresas privadas también y viendo lo que más realmente le interesaba al pueblo de Ubrique. Y con todos los datos económicos y todos los planteamientos decidimos, lógicamente, Básica, que sin duda, como digo, una decisión 100% pública, pero que también la vital importancia que Ubrique, dentro de los pueblos que están ahora mismo en el servicio de Básica, Ubrique es la que más factura. Entonces planteamos que sin duda era importante que cualquier decisión que se tomara en la propia Básica de Mancomunidad era totalmente decisorio lo que Ubrique determinara. Entonces es una cuestión que hemos llegado al acuerdo con Básica, y era un punto vital también que Ubrique ponía encima de la mesa para que ese tema se llevara a cabo. Por adentrarnos precisamente en lo que es el acuerdo, una de las cuestiones, ¿no?, el de que Ubrique tuviese el peso que corresponde al número de habitantes dentro de lo que es la gestión de básica en la comarca de la Sierra. Aparte de esa cuestión, hay otros aspectos muy importantes que ya se han cerrado también con la mancomunidad de municipios, ¿no? Sí, no, aspectos importantes como es, por ejemplo, que todo el personal que está trabajando actualmente en biorreciclaje, y era una de las premisas que desde el equipo de gobierno también planteábamos, es que cualquier decisión de mejora, en este caso una mejora importante, pues no afectará sin duda a los trabajadores. Todo el personal actualmente que está trabajando en la empresa biorreciclaje, pues pasa el 100% del personal a básica, es decir, no hay ningún problema en que todo el personal que actualmente está trabajando tiene la seguridad, sin duda, que pasa a esa adenda básica, y el 100% de los trabajadores, que era un tema también importante en esta decisión. Y sobre sus derechos, incluso se hablaba de que podía beneficiar, porque lo cierto es que se habían estancado esos derechos, esas actualizaciones con biorreciclaje, que estaba ahí de forma provisional, porque ya había anunciado que quería dejar ese servicio, y por tanto, ¿en qué situación van a quedar los trabajadores, digo, en cuanto a sus derechos a nivel laboral? Hombre, a nivel laboral hay una mejora, porque sin duda también otra de las cuestiones que habíamos planteado a la propia comunidad y a Básica es que realmente si hubiera entrada con toda esta serie de condiciones que estamos comentando, es que hubiese con anterioridad la aprobación por parte de Básica, y así en ellos han llegado al acuerdo antes de que Ubrique ya decida, pues que hubiera una paz social en general, y en lo que es Básica ha firmado ahora mismo pues un convenio con los trabajadores donde hay una paz social firmada hasta ahora mismo en estos 3 años, que sin duda era un tema importante que planteamos. Ese cambio realmente de trabajadores de la empresa biorreciclaje a Básica, según los datos que tengo, sí puede haber un incremento de más de 1,5% aproximadamente en la mejora de lo que tienen actual. Y no solamente en el tema de cuestiones solamente económicas, sino una cuestión también de otros derechos que lógicamente solicitan los trabajadores. Más cuestiones. Se hablaba de, a cambio, evidentemente, de lo que es la entrada de Ubrique en Básica, la mejora en cuanto a lo que son recursos materiales, nuevos camiones, se hablaba de inversiones. ¿Cómo ha quedado ese tema? Sí, realmente, bueno, yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? La inversión que en este caso, pues, planteamos que Ubrique también necesitaba, sin duda, porque los camiones están ya más que amortizados y era vital que en esta decisión pues la inversión a realizar fuera importante, y actualmente el compromiso que tiene Básica son de 750.000 euros en cuanto a lo que es adquisición de maquinaria por parte de Básica y 450.000 euros que en este caso será para la construcción de instalaciones para nuevos servicios de recogida. Dentro de lo que son los 750.000 euros que tiene que invertir Básica, que tiene que comprar para la nueva adenda que hacemos desde el Ayuntamiento a Básica, ellos tienen que comprar un camión recolector de 16 metros cúbicos, un camión recolector de 8 metros cúbicos, un camión recolector de 4,5 metros cúbicos, dos camiones multibasculantes, una unidad de vehículo de turismo para inspección, una unidad de vehículo de furgoneta para taller, una unidad de equipamiento de taller, 3 unidades de seguimiento de GPS para camiones, una unidad de barredora de aspiración, una unidad de baldeadora de agua a presión, una unidad de fregadora o hidrolimpiadora de agua caliente, más 300 unidades de contenedores de residuos orgánicos. En los tres próximos años tienen que hacer también esa inversión. 175 unidades de contenedores también de residuos selectivos. Y digamos que esta adquisición de maquinaria por parte de Básica, que tiene que comprar, y que entendemos que inmediatamente ya se hayan aprobado por pleno, tanto en el pleno de Ubrique y en la mancomunidad, pues podemos tener en los meses de marzo o abril, pues toda esta adquisición de maquinaria que vamos a contar con ella. Así que esto entraría dentro de los 750.000 euros en inversión en adquisición de maquinaria y camiones, ¿no? Sí, 750.000 euros en la adquisición de maquinaria, por lo cual lo que vamos a tener ya serán unos camiones pues nuevos completamente y pensando también en diferentes camiones de los diferentes recolectores de 16, de 8 y de 4,5, lógicamente pensando también pues las diferentes calles que hay más estrechas, entonces planteamos todo un equipamiento nuevo, como digo, y porque los actuales camiones pues están perfectamente más que amortizados y algunos pues ya no están en condiciones de seguir trabajando. Y de otra parte, 400... Perdón, por la voz. Estoy un poco acatarrado, tengo la voz un poquillo bien. Bueno, no te preocupes que llega bien el sonido, te escuchamos bien, lo que sí que es cierto que estamos igual, vamos, en ese sentido prácticamente, 450.000 euros, digo, en instalaciones, nos has comentado, para la construcción de instalaciones, y esta es una de las grandes novedades, creo, ¿no? Porque esas instalaciones, si no me equivoco, irían en el plan parcial 1. Sí, bueno, lo importante es actualmente el sitio donde está la empresa de reciclaje, pues no es ni el sitio adecuado, porque da una imagen, primero que no da una imagen esencial, ¿no?, de recogida de basura. El ruido, pues entendimos que una premisa importante era quitar esas instalaciones, que como digo, no son el sitio adecuado de tener una empresa de recogida de basura. Entonces, otra de las cuestiones que exigíamos a Básica fue la que, por parte de ellos, se hará también la inversión de 450.000 euros y el ayuntamiento lo que va a ceder, en este caso, va a ser una sección de 2.300 metros cuadrados que son para las nuevas construcciones de instalaciones para el servicio y el personal que estarán detrás del actualmente donde estaba el supermercado del Lidl. Así que, por tanto, las actuales instalaciones que todos conocemos, ¿no? Junto a la plaza, junto a la Plaza de la Estrella, esa ubicación se va a trasladar hasta el Plan Parcial 1, hasta la zona posterior a Lidl, para que nos entendamos, ¿no? Sí, vamos, queremos que es la zona adecuada, allí se va a hacer una inversión de 450.000 euros, que estamos iniciando ya lo que es el proyecto, cómo quedaría totalmente aquello, allí hay que hacer una obra importante también, y ahí está planteado esa obra, como digo, de la sección que hace el ayuntamiento de 2.300 metros, pues allí habrá una sala de reuniones, dos despachos, zona oficina común, en todo caso con separadores, cuarto de baño, sala de trabajadores, vestuarios, almacén, sí, va a ser totalmente un cambio totalmente abismal, y también como imagen, porque allí la obra que se pretende hacer una profundidad también importante para que, de manera que las instalaciones aquellas pues van a tener unas instalaciones totalmente modernas y sin duda también es lo que se refiere también a seguridad de trabajo y que lógicamente la situación actual no tenía las condiciones reales que se solicitan en cuanto a temas de prevención de riesgos laborales. Como digo, es un cambio total. Allí la obra que vamos a realizar, pues desde la calle no se va a observar que está, no se va a observar, digamos, todo lo que va a haber en el interior, todo lo que es el tema de camiones. Y, vamos, la obra la queremos presentar en el momento que tengamos el proyecto, porque vamos a indicar también allí un cartel ya informativo para que la gente sepa que dónde va exactamente situado estas nuevas instalaciones, y sacamos un problema de quitarlo de la Plaza de Estrella, que no es el sitio adecuado. Creo que en esas instalaciones además iría una zona de, como se denomina, ¿no?, un punto limpio, por tanto, donde se recogerían, donde se podrían dejar allí, no sé, enseres de todo tipo, que bueno, pues evidentemente en las actuales instalaciones era más complicado, y bueno, pues allí sí que se contará con ello y será directamente, como decimos, en la propia sede de Básica, ¿no? Sí, lógicamente también habíamos pensado en ese tema, ¿no? Que aprovechar también, sin duda, de tener unas nuevas instalaciones y que también pues toda la obra que se va a hacer, sin duda también es importante, ¿no? Para que los trabajadores pues tengan allí su sala de reuniones, su despacho, su sala de trabajadores, vestuario, una cosa actual, ¿no? Con todas las condiciones de seguridad y de prevención laborales, que sin duda puede una mejora también para que las nuevas instalaciones donde estén los trabajadores pues estén en perfectas condiciones. Y también decir que sin duda esta inversión, como digo, estamos el proyecto de cómo quedaría totalmente para también explicárselo al pueblo de Urique y que pudiera también observar, pues en estas instalaciones era vital también que hubieran diferentes puntos limpios y también importante que estos 450.000 euros es una obra que se tiene que hacer, que lógicamente eso es lo que ya hemos hablado con Mancomunidad, bueno, que tienen que licitar esta obra y ahí para que también las empresas de Urique que se dediquen al tema de construcción pues puedan entrar en este tipo de condiciones, porque es una cantidad también importante de 450.000 euros que pueden acceder aquellas empresas de Urique para lo que es la construcción de esta nueva ubicación de para Básica. Bueno, pues estos son los datos económicos, los datos en cuanto a inversiones, nuevas instalaciones, lo que supondría el mantenimiento de la misma plantilla actual del servicio de recogida. La pregunta que seguramente también se harán nuestros oyentes ahora mismo, estas mejoras en el servicio con las nuevas maquinarias y demás, ¿va a suponer un incremento en cuanto a la tasa que se pague de recogida de basuras? ¿Cómo afecta esto? Sí, no, realmente lo que es y eso lo estuvimos hablando también con los portavoces, aquí había una diferencia, diríamos, de lo que es los ingresos y gastos, y sí había una diferencia más gasto de 50.000 euros que en este año. Por el año 2015 no habrá incremento porque el ayuntamiento de alguna forma va a repercutir esa diferencia que hay entre ingresos y gastos, y esa repercusión no irá dirigida a los ciudadanos para la tasa del 2015. ¿Y para el futuro? No, eso iremos viendo realmente ahora mismo, pues la gestión de lo que sería también, porque es una cosa que también estuvimos hablando y que tendríamos que plantear en siguientes reuniones. Pero ya es vital que llevamos también 4 años que no ha habido incremento en ninguno en la tasa de basura. Yo creo que es importante que toda esta legislatura en la tasa de basura no había un solo incremento en cuanto a estos 4 años. Por tanto, en el 2015 no habría subida de la tasa de basuras y no. Habría que ver, el transcurso del año con la nueva empresa. En principio, imagino, ¿no?, que lo que se pretende evidentemente es que no haya desfase entre los ingresos y los gastos. Sí, ese era un tema importante también, ¿no?, porque dentro también de la premisa de los planteamientos que había de empresas privadas, y son muchísimas las reuniones, más de un año trabajando con empresas de toda Andalucía y de España, uno de los planteamientos que siempre se ponía encima de la mesa es que tenía que haber un incremento de un 20 o un 30%, si tomábamos la decisión de cedérsela a una licitación, a una empresa privada, un incremento de la tasa, como también todo el personal no era el traspaso, los números no salían, y tampoco lo que planteaban es que 4 o 5 personas tenían que ir a la calle. Entonces, era una de las cuestiones personales también que yo no decidía, y por eso la decisión ha sido, bueno, pasamos, como digo, de una empresa privada casi el 100% a una empresa pública 100%, y con la mejora de que todos los trabajadores pasan a Básica, con la mejora de que en el 2015 no hay incremento de las tasas, y bueno, yo creo que es muy importante esta inversión de 1.300.000 euros, donde no afecta tampoco a las tasas del 2015, ¿no? Vamos a encontrarnos con todo un ayuntamiento de maquinaria, y unas nuevas instalaciones que sin duda también el Polo de Urique estaba exigiendo, porque las actuales instalaciones ni es el sitio adecuado ni tiene las instalaciones adecuadas. En cuanto a los servicios que ofrecerá Básica, ¿serán exactamente los mismos, quiero decir, que hasta ahora Bioreciclaje? ¿Se ocuparán solo de la recogida de residuos o también había el, por ejemplo, tema de obras o tema de parques y jardines? Sí, no, nosotros hacemos la sesión, la venda a Básica inicialmente por 15 años. Y todo el trabajo que se está llevando de jardinería y de limpieza y demás de basura, todo el personal pasa a Básica. Entonces, también una de las premisas de las cuestiones importantes que sí hemos hablado es que, bueno, no, porque son muchas zonas verdes las que Urique continuamente estamos mejorando, y hay también, pues, unos planteamientos de ir mejorando, no solamente el servicio de limpieza, el servicio de jardinería, pero que también hay compromiso por parte de la comunidad de ir creando e invirtiendo en zonas verdes y que no tendrán corte alguno por parte de los juriqueños. Bueno, pues ya decimos, todos los datos en torno a esta cuestión importante, como es la el traspaso de lo que es la gestión del servicio de recogida de basura, de residuos sólidos en nuestra localidad, ese cambio desde Bioreciclaje a Básica. Simplemente por terminar, ¿qué es lo de qué depende de que finalmente, para que finalmente el 1 de enero todo esto se ponga en marcha? Nos comentabas que en el Ayuntamiento de Urique se va a desarrollar el preceptivo pleno para que se apruebe. También, por tanto, se tiene que realizar en Mancomunidad, y no sé si con esos requisitos burocráticos, entre comillas, ya se daría luz verde al tema. Sí, no, los requisitos burocráticos ya llevan semanas también los técnicos del ayuntamiento y los técnicos de la propia Mancomunidad de Básica, y están pues ultimando, diríamos, toda la documentación por parte de Urique. Los técnicos de Urique, como digo, llevan esta semana ultimando todos los puntos y comas. Nosotros queremos llevarlo a pleno antes de finalizar el año, y también estamos intentando coordinar que tanto el pleno de antes de finalizar el año se apruebe en el pleno del Ayuntamiento de Urique, como asimismo también en el pleno de la propia Mancomunidad. Por tanto, insistimos, a partir del 1 de enero, en principio, si no hay ningún documento. Son cuestiones burocráticas, ¿no? Que son las que tienen ya que finalizar, pero planteamos que la sesión, independientemente, pues empezamos, si Dios quiere, año nuevo y empresa nueva, y intentando, pues, lógicamente, mejorar con estos nuevos equipamientos, pues, mejorar los servicios y mejorar la zona verde. Y, como digo, con la garantía de que el 100% de trabajadores, pues, tiene la garantía de que su puesto de trabajo lo tiene seguro, que creo que es importante en las circunstancias actuales que vivimos, ¿no? Hay un par de cuestiones con las que, si te parece, vamos a ir a continuación. Voy a preguntar por una serie de novedades que hay también, temas de licitaciones y demás, de proyectos además destacados. Pero una cuestión al hilo de, temas de residuos, en este caso, hablando también de parques y jardines y demás, algo que los ubriqueños habrán notado, uno más que otro, evidentemente, según donde vivieran, en estos días atrás. Es algo que ha llamado la atención, que hemos podido ver incluso imágenes en las redes sociales y demás, la quema que se ha producido en la zona de la incineradora, de la antigua incineradora, y que, bueno, dejaba una humareda en determinado momento bastante importante. Esto además ha sido continuado, y es cierto que se ha notado, sobre todo en aquella zona, muchísimo. Había quejas en ese sentido, y la pregunta de qué es lo que se estaba quemando. Todos suponemos que se trata de lo que son los desechos del desbroce y demás restos, y la pregunta iba por ahí exactamente. Pues nada, allí lo que se está quemando es exactamente, bueno, lo que tú dices, de las zonas que se han estado limpiando, todas las zonas verdes y todas las zonas de, como digo, que se ha limpiado lo que se estaba quemando allí, que quizás se tenía que haber quemado con más continuo, ¿no? Lo que sí, había gran cantidad de poda que se había estos meses, y todo lo que se ha quemado allí, pues ha sido todas las que, como digo, todos los residuos de potas que se han estado haciendo en todas las diferentes zonas verdes. Teníamos la autorización por parte del parque, teníamos la autorización por parte de la consejería, estaban avisados los bomberos también, había personas allí girando hasta que, desde que se inició la quema de, como digo, de los restos de poda que se han hecho, y es lo único que allí se ha quemado. Que quizá llamaba también la atención porque había una gran cantidad de residuos de poda, pero que allí solamente lo que se ha quemado, como digo, con todas las autorizaciones previas de la consejería, que han sido podas. Así que hecha esa precisión, lo que sí que es cierto que había una cantidad quizá excesiva de acumulación, digo, porque por el tiempo tan continuo de que se han mantenido esa quema, ¿no? Sí, la verdad es que allí había bastante gran cantidad, ¿no? Ya lo he comentado de que debería de haber quemado cantidades más pequeñas de forma más continua, pero sí, la verdad, había allí ya gran acumulación, pero que todos los ciudadanos estén tranquilos que allí solamente lo único que se ha quemado ha sido los restos de poda, que durante todos estos meses pues se han ido limpiando en toda la zona de Ubrique. Y además, como digo, estuvieron allí también presentes guardas del parque y estuvieron perfectamente observando todo lo que allí se estaba quemando y habiéndole también documentado y enseñando las correspondientes licencias que teníamos, las autorizaciones para ello. Pero que queda tranquilidad que lo único que allí se ha quemado han sido los restos de poda. Pues vamos con otra cuestión. Hablábamos de anteriormente, ¿no?, dónde van a estar situadas las nuevas instalaciones de la empresa básica, la que va a gestionar esa empresa pública de la Mancomunidad. Queremos que esas instalaciones, pues, en este tema también hablando con Básica, pues queremos, pues, como hemos iniciado también la obra, si es posible, a final de enero, para que en marzo o en abril, pues esas instalaciones ya estén terminadas. Pues muy cerca de allí, además irá la ubicación del proyecto por el que te iba a preguntar, que viene impulsado por la Zona Franca, el consorcio de la Zona Franca. Hablamos de esa recuperación de una iniciativa que había en principio de hace tiempo, en principio con la Cámara de Comercio, al final eso no se pudo materializar, la construcción de un vivero de empresas, en definitiva, ahora se recoge ese proyecto original y se va a transformar en 10 naves pequeñas por parte de Zona Franca, y parece que los plazos que se habían anunciado se van cumpliendo, y si no me equivoco, bueno, pues la licitación va a ser ya con el arranque de este nuevo año, ¿no? Sí, vamos, precisamente esta semana estaba hablando con Zona Franca, donde ya pues me comunicaron que el proyecto ya de las 10 naves la tienen terminada, solo estaban esperando que antes de final de año ya habían recibido el visto bueno de la Fundación INCIDE de Madrid, que es la que diríamos está relacionada con la Cámara de Comercio. Entonces la Cámara de Comercio pues firmará en este mes de diciembre. Zona Franca compra el solar, que es la compra en este caso a la Cámara de Comercio. Esa compra se va a escriturar en este mes ya de diciembre. Y el siguiente paso, lógicamente, es para que en enero Zona Franca, con la compra ya del suelo que era propiedad de la Cámara de Comercio, pues en el mes de enero empezará, como digo, con la licitación para esa obra, que para que entre los meses de antes de pues antes de mayo esa obra ya esté totalmente finalizada. Firman en diciembre la compra a Zona Franca a la Cámara, licitan en enero la obra Zona Franca para las 10 naves, que sin duda también es importante esta información. A partir del mes de enero estará puesta ya en la página web para aquellas empresas que estén interesadas en esa inversión de más de 1 millón de euros para la construcción, pueda empresa de Ubrique presentarse en las condiciones que estipula Zona Franca, y que sin duda también es un importe importante casi más de 1 millón de euros que se va a invertir con fondos europeos, no, no importa, el 80% y un 20% por zona franca. Recordemos que se tratará de una decena de naves industriales dirigidas a empresas que están comenzando y que necesiten un espacio, por tanto, para emprendedores, nuevos negocios, podrán optar a alquileres a un precio muy bajo. Sí, además era también la iniciativa, ¿no?, que desde el equipo del gobierno siempre hemos planteado. Actualmente, pues, sin duda es importante esta inversión total de más de 1.300.000 euros que hacen Zona Franca y fondos europeos. Y es que la pequeña y mediana empresa, pues, y en este caso con iniciativas emprendedoras, pues tuvieran una nave ya terminada y adecuada nada más que para iniciar su empresa. Creo que es importante porque una pequeña y mediana empresa que tiene que comprar un suelo, que tiene que construir una nave, pues la verdad tiene que ir a financiación bancaria. En este caso, pues se va a encontrar una nave. De las 10 naves, son 6 naves que serán de 120 metros cuadrados y de 150 también, y con un régimen de alquiler que estará entre 200 euros y 300 euros, y se va a encontrar, como digo, pues es una nave totalmente finalizada y actual, con todas las condiciones, y que en este caso aquellas empresas que quieran presentar su proyecto, pues acogeremos aquí en el ayuntamiento a partir del mes de enero, donde Zona Franca y Cámara de Comercio vamos a informar a todos aquellos ciudadanos que estén interesados. Haremos ya reuniones y se les informará con toda exactitud y detalle para que sepan cuáles son las condiciones y que para que presenten también los diferentes proyectos. Entiendo que es un proyecto interesante de que empresas emprendedoras de Ubrique pues tengan a su disposición esa 10 naves. La ubicación, recordemos, también allí en aquella zona del Plan Parcial 1, justo al lado de la sede de la Fundación Movex, y precisamente también en ese entorno, terrenos industriales, recordemos que en su momento se licitaron terrenos municipales para la construcción de naves industriales. Hubo algunos terrenos que quedaron desiertos, que quedaron sin que finalmente ninguna empresa optara a ellos. Pero va a haber una nueva licitación porque parece que hay interés de nuevas empresas, y por tanto, una vez que ha pasado ya más de un año, creo, desde que parece que hay de plazo, ¿no?, para que con las anteriores condiciones pudiera adquirirse, como ha pasado ese plazo, tienen que volver a licitarse todo este proceso. Pero por tanto, bueno, pues ahí queda esa novedad de que va a haber nueva licitación de terrenos industriales porque hay empresas interesadas. Sí, la verdad, cuando sacamos a licitación, pues hace también ya más de un año y pico, donde se vendieron pues casi 11 parcelas, que pues hoy día estamos viendo construir. Pero que hay que decir también que, vamos, en la provincia de Cádiz o en toda la comunidad autónoma de Andalucía, veo una zona donde se está construyendo, pues de alegría, ¿no?, que la iniciativa de Ubrique, de los empresarios de Ubrique, pequeños y medianos y grandes, pues encontramos una zona industrial donde se está construyendo, y eso es una alegría porque sin duda cualquier inversión que se lleve a cabo corre dinero que se mueve en la población. Y entonces, pues independientemente de las que se está construyendo, pues en estos meses, la verdad, también agradecer que sigue viendo pues de diferentes sectores, del sector de servicios, del sector de la industria de la piel también y otro tipo de industria, pues están interesados en la compra de más suelo industrial. Y como tú bien has explicado, diríamos que cuando se saca licitación el proceso y adquirieron ahí pues 10, 11 empresas las naves, pues ahora ese proceso ha terminado y estamos ya con el nuevo pliego que estará terminado en al final más o menos de enero para abrir otra licitación para todas aquellas empresas que quieren interesar en comprar suelo, que digo, como actualmente tenemos ya solicitudes de varias empresas de Ubrique que quieren suelo industrial, y eso supone sin duda pues más trabajo para las empresas conductoras y es muy importante, ¿no?, que en Ubrique se siga invirtiendo, y si las cosas salen como nos están planteando en su gran mayoría, pues casi posiblemente se pudieran vender casi todas las parcelas que quedan ahí. Es importante. Recordemos, por tanto, ya vendidas los terrenos para 10 o 11 naves, además hay un plazo para que se tengan que construir y por tanto no se especule con esos terrenos, hay unos condicionantes en ese sentido. ¿De cuántas naves estaríamos hablando ahora? ¿Terrenos que se van a licitar para cuántas naves más o menos? Sí, quedarían más o menos 10 o 11 parcelas, que como digo, pues ya hay empresas que han confirmado, una empresa quiere dos, otra empresa quiere tres, y hay otras empresas que podrían posiblemente quedarse con bastantes más. Como digo, son perspectivas cerradas, hay cinco o seis más o menos que ya nos han dado el interés, la conformidad. ¿Empresas del sector de la piel? Bueno, no, hay dos que no son del sector de la piel, que diríamos que son de imprenta, que tienen interesado en comprar dos parcelas. Hay del sector de servicios también que quiere otra. Hay otras posibles tres parcelas que son del sector de la maquinaria relacionada con la piel, que son del sector de maquinaria. Y también posiblemente pues hay otra empresa de Ubrique que quieren naves para el sector de la piel. La verdad que, bueno, es una noticia también positiva que la gente de Ubrique, los comercios, como digo, pequeños y grandes, sigan apostando por ver su empresa crecer, y eso, como digo, es una iniciativa que sin duda hay que apoyar a todos aquellos empresarios que siguen en los momentos adecuados, en estos momentos complicados, pues invirtiendo en la zona industrial. Sobre este tema, por tanto, se está trabajando en el pliego de licitación, que se pretende que esté cerrado y, por tanto, que ya se pueda comenzar todo el proceso a finales de enero, ¿comentabas? Sí, el pliego está terminado a finales de enero, y entendemos para que a primero de febrero podamos abrir ya también esa licitación, y todos aquellos que están interesados, que ya no nos lo han transmitido en reuniones, pues planteen su proyecto para cuantas adquisiciones de suelo de zona industrial quieran plantear, que como digo, es bastante positivo. Y también esa fecha también es adecuada, porque también he mantenido conversaciones con la agencia IDEA. Sí, me planteaba que para el mes de marzo, posiblemente la Junta de Andalucía, con fondos europeos, va a abrir también, con toda posibilidad, otra línea de financiación para que todas aquellas empresas que estén interesadas, tanto en la compra de suelo industrial como en la edificación, podrán tener subvenciones a través de la agencia DEA, pues subvenciones de en torno al 30% y el 50%, al fondo perdido. Como ya ocurrió con la primera fase, ¿no? Sí, exactamente, como ocurrió con la primera fase, pues también, como digo, una información que me ha pasado la directora de la agencia DEA, y donde ya me comunicó que nos sentaríamos también el primero de enero para que informar a todas aquellas empresas de que se iba a abrir una línea de fondos europeos a través de la Junta para inversiones de subvención en torno al 30 al 50%, que también sin duda es un importe importante. Pues nos vamos a quedar con esta última cuestión. Lo que sí que recordamos, se trata de una entrevista, no es cosa de todo, pero de todas formas sí que es cierto que los oyentes, evidentemente, bueno, cuando ven que hay responsables políticos, municipales, que están conversando con nosotros, plantean también sus dudas, sus cuestiones, y es simplemente un tema, pero y por tanto vamos a trasladarlo. Es un tema que ya se ha planteado también a otros integrantes del equipo de gobierno. Nos referimos a los aparcamientos en la zona superior de la calle Ronda. Pregunta un oyente por cómo está ese proyecto, cuándo podría hacerse realidad. Sí, ese proyecto, lo teníamos totalmente claro, la terminación de ese proyecto. Estábamos a la espera de la conformidad del parque también. Nos tenían que mandar un documento para ese tema, pero también dentro de los presupuestos del 2015, donde ya llevamos también trabajando semanas para el tema del presupuesto 2015 dentro de lo que sería una partida presupuestaria para solucionar ese tema. Ya lo hemos tenido en cuenta. Y también tenemos ahí un tema que tenemos que solucionar con un vecino que está cerca de esa zona, y entiendo que si ya nosotros hemos tenido en cuenta que está en partida presupuestaria, recibí también la contestación del parque autorizando en aquella zona, pues es un tema que inmediatamente tengamos la autorización por escrito del parque y solucionado ese tema también del vecino, que no, que como digo, es una cosa que va relacionada, pues queremos a ver si podemos iniciarlo a primeros de enero. Así que, bueno, había una cuestión ahí de financiación, pero que se va a incluir dentro de los presupuestos 2015. Sí, teníamos planteado, porque ahí ya teníamos claro con el propietario lo que sería, pues, ese, digamos, esa adenda, y para que, lógicamente, estamos hablando de una zona que no es pública, que es privada, y que previamente había que llegar a un acuerdo, en este caso económico, y para que los vecinos pudieran tener esa zona para aparcamiento, pero no solamente que tuvieran esa zona para aparcamiento, sino que en aquella zona hay que hacer también una obra, porque aquella no está en condiciones solamente para aparcar. En caso de lluvia, pues aquello hay que adecuarlo y que esté en perfectas condiciones. Por tanto, de cara al oyente, podemos señalar que a principios de año se pretende que comience. Sí, a principios de año, como digo, porque lógicamente dentro de lo que es la partida de actuaciones en espacios públicos pretendemos y tenemos planteado eso para iniciarlo. Pues con esa cuestión que ya decimos, nos planteaba un oyente, un tema que ya hemos abordado en otras oportunidades, pero que en cualquier caso, bueno, pues evidentemente queríamos también darle esa participación y trasladarla, sí, al alcalde de Ubrique. También comentarte que un tema que va con relación a los presupuestos también del año 2015, estábamos cerrando, pues, cuáles serían también los temas de planes provinciales y demás, porque ahora empezamos otra fase, que son los planes provinciales del 2014, lo vamos a empezar también pasadas estas fechas, sería otra fase que empezaremos de donde iniciamos la calle San Sebastián, iniciamos para, pues como una vez que haya pasado el tema de los Reyes, pues empezaremos la obra de otra fase de esa zona también, dentro del programa que planteamos para planes provinciales. Queremos actuar y queremos sentarnos también con los vecinos de toda la zona de Los Pinitos, que vamos a entrar con toda esa zona con un plan provincial para levantar toda la calle y poner saneamiento y abastecimiento nuevo. Levantaremos toda la calle, toda esa zona. Y también planteamos que dentro del plan PROFEA este año había una demanda también de la barriada Alcaldeto, que hay unas instalaciones ahí deportivas que están en malas condiciones, y vamos a meter en el PROFEA toda aquella zona de deportiva, digamos, toda aquella cancha que está, hay informes de que aquello no está en condiciones. Sí, vamos a incluir también esa parte, y bueno, seguimos trabajando en otras muchas más calles que estamos terminando otra cuestión de subvenciones. Pues son novedades, ya decimos, en materia de gestión municipal, y comenzamos con lo que es uno de los grandes titulares, el hecho de que a partir del 1 de enero, en principio, si no hay ningún tipo de retraso burocrático y demás, pero ya los acuerdos están completamente confirmados, en básica se hace cargo de la gestión del servicio de recogida de residuos en nuestra localidad, y además de otras cuestiones que hemos abordado. Nos vamos a quedar aquí en esta jornada con el repaso a esos temas, a esas novedades, agradeciendo como siempre al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que nos haya acompañado. Pues nada, muchísimas gracias a Juan Carlos, y también decir, bueno, hay más temas y creo que también es importante, ¿no? El tema que seguimos trabajando sobre el tema del sector de la marroquinería, y estamos cerrando ya también para enero, y va a ir dirigido son temas que estamos cerrando. Una inversión de 64.000 euros que en este caso pondrá el IRT para formación relacionada con la Escuela de Artesanos, que sin duda pues también está dando datos muy muy positivos. Y entonces tenemos ya casi cerrado el tema para que en enero pues posiblemente vamos a iniciar con esa inversión de 64.000 euros. Vamos a tener la posibilidad de que 15 personas van a estar formándose, serán a través del SAE, 15 personas que van a cobrar una subvención de 400 euros y que va a ir dirigida exclusivamente a la Escuela de Artesanos, que entendemos que tenemos que luchar sobre eso, porque la verdad los resultados están siendo muy positivos, porque el personal que ha empezado esta Escuela de Artesanos han sido de 20 trabajadores y se plantea ya compromisos de empresa de que, me lo pasaban también esta información esta semana, de que 5 o 6 personas van a hacer llamadas a empresas del sector de la piel para hacer un contrato. Creo que es un trabajo y un compromiso empresarial, y sin duda ahí el ayuntamiento tiene que estar, y intentamos también que no solamente esos 20 alumnos, sino que estamos trabajando también con MOVE, donde va a haber allí zonas de aula para que haya más personal y que esté formándose en el sector de la marroquinería, que sin duda los datos que estamos viendo de paro está descendiendo, sin duda, muy importante en el sector, y que la perspectiva de más marca sigue también entrando en Ubrique. Pues eso, en relación al sector de la piel, la gran novedad en relación a la Escuela de Artesanos, por tanto, recordemos que hace nada, unas semanas, ha comenzado un segundo curso, pero en este caso sería un tercer curso para personas que estarían becadas con esa cantidad de unos 400 euros mensuales. Sí, sí, realmente esa oferta se va a hacer a través del SAE, ¿no? Porque nos llegaba también pues una gran solicitud, la información que tiene en piel, casi una demanda de 400 personas que están interesadas. Entonces estamos trabajando para ampliar no solamente las instalaciones que ofreció el ayuntamiento, que se van a ampliar en la cooperativa de bonificación, sino que va a haber más ampliación en el centro tecnológico, donde va a haber una partida presupuestaria para el sector de la piel, para que haya más alumnos, porque quizás es un tema que, en base a la demanda que pueda haber de trabajo también, y que también esas cifras del sector industria están ya también en una, que tendrá que seguir bajando, que es lo positivo, que las cifras de paro y ya en descenso, y que la perspectiva, sin duda, pues que haga el ayuntamiento, está planteando no solamente este curso, sino le estamos pidiendo una mayor inversión a la Diputación para que se involucre de manera con una cuantía mayor, en que no solamente se quede en estos cursos, sino que haya una amplitud para todo el año que viene. Pues estábamos despidiendo y lo cierto es que llegaba otra pregunta de un oyente. Ahora sí, nos vamos a quedar con esa última cuestión porque además vamos muy mal de tiempo, pero también dar cabida a esa cuestión que planteaba el oyente, preguntaba por el camino del Naranjal, mejoras sobre ese camino, hablabas de lo mal que está en estos instantes, y si hay algún tipo de solución prevista por el ayuntamiento. Bueno, ahí estamos trabajando también, porque también quiero ir con Tamal, pues Arroyo también, porque nos tuvo una reunión también con los portavoces también esta semana, donde estamos llegando, hemos planteado un acuerdo previo y que informaremos esta semana pues en la radio también, Pepe y yo, donde daremos también información de cuál es el trabajo que vamos a desarrollar en cuanto a ese convenio que hemos llegado, donde ahí se va a hacer una información del estado actual de todas las instalaciones de públicas y no públicas, como sería el campamento juvenil Cerro Morera, el tema de lo como sea hábitat rural, el tema de parque periurbano, tema de camping de Tabernas, un estudio también del tema de las zonas de los diferentes caminos, y tratamos también esta semana pasada, aunque entendemos que es una competencia de la Consejería de Medio Ambiente, el tema del puente de Realejo. Estamos trabajando todo sobre ese tema y inicialmente pues con con esa información detallada del cual estarían también todas las instalaciones de camino, pues facilitarle a la propia consejería también toda información, porque ahí tiene que decir mucho, lógicamente, que estamos hablando de una vía pecuaria, que es competencia totalmente de la consejería, para intentar trabajar las dos administraciones en acuerdo y no en desacuerdo, y exigir por parte del ayuntamiento cuantas cuestiones de camino sean necesarias. Pues ahí queda, como decimos, esa última cuestión que nos planteaba un oyente. Nos vamos a quedar aquí 12 y 15 minutos, porque enseguida tenemos que quedarnos ya con otra serie de temas de actualidad en la llegada de este nuevo fin de semana. Agradeciendo, como decimos, la información, como siempre, por parte del alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, de todo el Gracias, buenas tardes. Dios, gracias.